recordándoles a los compañeros y compañeras que están en sintonía de la 94.7 FM al son del 23. Al son del 23, todos los lunes acá. No solo por la Sonda 23, también esta tu grada popular nos la retransmiten una radio comuna en Araure, Estado Portuguesa, 95.9 FM, todos los miércoles las retransmisiones de esta tu grada popular. También tenemos la radio lacolina.com desde Santa Fe, Argentina, esta RadioNet que nos retransmite, y volvemos a otra, una radio hermana, desde Carapachay para el mundo, radiocarapa.com.ar. Le recordamos que esta emisora ha llegado a la dirección de Juan Contreras, la coordinación general de Guadalupe Rodríguez, coordinación técnica el pana Fran León, y en contenido el señor José Pérez, que está detrás de los controles, el amigo de todos, el Pulga, alias Giovanni González. Y en la producción, locución y musicalización de este espacio, el camarada y amigo, el monaguillo rebelde, Javier Xavier, y quien les habla, Richard Alexander. Vamos a contar con el apoyo de la compañera Violeta. Y hoy los temas que tenemos por tocar son bastante ácidos, porque ácida está la realidad de nuestro país, entre guarimba y guarimba, guarimba, entre diálogos y diálogos, entre muertos, entre guarimbas, porque lamentablemente siguen cayendo inocentes de un bando y de otro. Este es un plan, lo que se llama el golpe lento, que nos tienen aplicando justo con lo que es el este golpe económico que nos está dando las empresas venezolanas, que lo que quieren es seguir chupando de la renta petrolera. La renta petrolera mal acostumbrada que tenemos en este proceso revolucionario, o en este proceso hacia una revolución, lamentablemente no le hemos podido zafar, ni hemos encontrado a los empresarios totalmente nacionalistas que quieran a este país, como los hay algunos empresarios que dicen que el empresario no tiene patria, sino le gusta el billete. Su patria es el dólar y el dinero. Pero bueno, esperemos que dentro de estos diálogos que ha comenzado a abrir el gobierno nacional, se encuentre un punto en común donde todos y todas busquemos algo realmente productivo para nuestra patria. Más allá de esa paz que hace el llamado a nuestro presidente, tenemos que buscar también esos análisis objetivos de nuestra realidad. Tenemos que buscar esa solidaridad internacional y esa solidaridad interna que ha estado presente en todo momento. No puede caer ese apoyo de todos los movimientos populares a nuestro compañero Nicolás Maduro, ese apoyo a ese gabinete ejecutivo, que se le puede criticar muchísimas cosas, pero en tiempo de guarimbas, por así decirlo, tenemos que dejar esas diferencias a un lado, tenemos que ser maduros políticamente, sí, hablando. Y recordar el llamado que nos dejó Hugo Chávez Frías ese 8 de diciembre cuando se despidió. Cuando nos dijo unidad, lucha, batalla y victoria. Y hoy, sea quien sea, quien quiebre con esa unidad popular está traicionando el ideal bolivariano. Quien quiebre esa unidad de los sectores honestos que hacen vida dentro de nuestro país está traicionando el legado de nuestro comandante Chávez. Pero nosotros también tenemos que seguir adelante, avanzando y entendiendo que la única manera de salvar el proceso es radicalizándolo cada día más, pero radicalizándolo bajo una coherencia que nos permita seguir avanzando dentro de los análisis revolucionarios, y que no nos pase como pasa en la hermana República de Colombia, que un paramilitar, que un narcotraficante comprobado llega al Senado por una supuesta elección de mayoría popular, que nosotros ya sabemos que no es así. Y quien fue presidente, lamentablemente fue presidente de esa Colombia. Mira, también tenemos los puntos de contacto, ya que hay varias personas ya conectándose a nuestro grupo en Facebook, Grada Popular. Nuestro Twitter, arroba Grada Popular, ya que está tan movilizado y tan activo de Twitter, ahora todo el mundo hace comunicados, llamadas, guarimba, o bueno, utilicen las redes como quieran, pero cuando les echen los ganchos por llamar a la violencia y a matar a la gente, no lloren y digan que son perseguidos políticos. Hablando de guarimba, mira, ayer justamente, no sé si está bien o mal que hablemos sobre este tema, pero vamos a dar punto de contacto. Esto es rapidito: 0212-830-2819, el teléfono de cabina. Lo repetimos: 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Y ya se está comunicando con nosotros varios compañeritos. Saludo a Alejandro, quien nos saluda desde Galicia, algún país de España. Galicia. Y también al panita Felipe San Miguel, quien nos manda saludos a la nueva parejita que tenemos acá, que confirmaron su matrimonio. Mira, claro, se casaron, ¿vieron? Felicítalo ahí, un aplauso ahí a los chicos que se comprometieron con anillos y todo hace poquito. Amor entre guarimba. Sí. Amor de fin de siglo. Se llama este programa para. Ah, aquí uno nos lo va a contar. Bueno, compañero, lo cierto es que la disociación ha llegado a tal nivel dentro de las filas de la oposición venezolana que es triste hasta escucharlo ahogándose y alzando con honor sus propias mentiras, ¿no? Es triste cuando vemos a familiares nuestros, gente que creció contigo, que te vio crecer y que viceversa, ajá, te hablando abiertamente hacia lo que sería el golpe de Estado y diciendo y desconociendo hasta a sus propios líderes, llamando prácticamente que esto se termine de anarquizar cada día más. Y nosotros tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? De que a veces nuestro propio enemigo está en casa. Pero digo esto no por empezar una cacería de brujos o algo por el estilo. Digo esto es para que veamos el nivel de locura que tiene la oposición venezolana cuando unas personas que tú conoces toda la vida te dicen: no, en el edificio donde yo vivo colocamos unas guayas, nosotros vecinos que estamos organizados, uh-huh, y a motorizados, ¿qué pasa? Motorizados que reventamos. Ahora yo le digo a estos sectores violentos de la sociedad civil y democrática venezolana, ¿qué pasaría si estos sectores populares, estos sectores organizados realmente, de los cuales pertenece la gran mayoría de esos motorizados que ustedes mismos están persiguiendo hoy en día, que están poniendo en esas guayas asesinas que hablamos la semana antepasada, realmente vuelve a bajar de esos cerros? Ya no como un 27 de febrero, porque somos un pueblo más consciente y muchísimo más organizado. Ya no como un 12, como un 13 de abril, porque tenemos varios motivos más por los cuales salir. Ya no solamente es rescatar al comandante Chávez como en aquel momento, es rescatar su legado y es acabar realmente con nuestro enemigo de clase. ¿Qué pasaría si esos barrios, si esos estos colectivos que no son sinónimo de violencia, sino un sinónimo de organización popular, realmente salen a las calles? Sí, ya lo ha advertido varias veces el presidente de la República, Nicolás Maduro, y lo ha advertido varios líderes de nuestra revolución bolivariana. Llamándole la conciencia a esos sectores que, bueno, votaron en contra, pues. Nosotros jugando al juego democrático que nos exige la comunidad internacional y la manipulación de los derechos humanos y toda esta paja que nos obliga a mantener la diplomacia o la real diplomatía, donde conservamos obviamente la paz entre los venezolanos, y la hemos tenido por durante más de estos 15 años desde que Hugo Chávez fue electo en el 98. Entonces uno se pregunta, ¿van a seguir provocando? ¿Van a seguir incitándonos a una guerra civil en Venezuela? Afortunadamente el pueblo chavista, ese pueblo bolivariano y organizado, entiende que el país no puede caer en una guerra civil. Entiende que nuestro enemigo no es esa persona que tenemos al lado. Entiende que tenemos un enemigo mayor, que es el sionismo y el imperialismo. Y sabemos que más allá de esa provocación, nuestro deber es ser disciplinado, nuestro deber es ser coherente con el momento histórico que estamos viviendo. Pero como decía nuestro comandante Chávez, hay que recordarle a esos guarimberos: esta es una revolución pacífica pero armada, y nuestras mayores armas son las conciencias. Nuestra mayor arma es la voluntad de trabajo, nuestra mayor arma es la voluntad de cambio, y no vamos a permitir que ningún sector violento, ningún sector apátrida, nos termine robando el sueño que con su vida ha dejado, que con su vida nos entregó el comandante Chávez y junto a él muchísimos otros compañeros que fueron asesinados durante la época de la Cuarta República. Claro, mira, le recordamos los puntos de contacto porque ya nos vamos a nuestro primer corte musical en esta grada popular y vamos a seguir debatiendo sobre esto. Por ejemplo, hoy me llegó un comunicado a mis manos que esta tarde están repartiendo un comunicado, una hoja de media carta, donde el poder popular se pronuncia sobre el diálogo y dice que el diálogo es con el pueblo. Vamos a escucharlo ahora que volvamos de este corte musical en esta tu grada popular. Así que actívate, pulga. Dos, tres, cuá. Con tres hijos y un sueldo mínimo, Marta es madre y padre. Trabaja y trabaja para mantener a su familia y su nivel. Lleva pantalones, camisa de botones, botas de cuero con punta de hierro. Dice su carnet que Marta Pérez es obrera con mucho caché. Camino al trabajo en todas esas deudas y cómo va el mercado. Sus hijos le dan fuerza, en ellos solo piensa. El futuro es la promesa de toda esta brega. No se desconsuela, su vida es una pena. No puede ser frágil, su vida no es fácil. Marta dura es porque le tocó ser madre y padre a la vez. Oh Marta, hoy es un día más. Oh Marta, hoy te toca trabajar. Mujer como todas, Marta es mujer como ninguna. Situaciones parecidas o similares hacen vida en mi ciudad. Marta es mujer como todas, Marta es mujer como ninguna. Me recuerda a las tías, a las hermanas, a las abuelas y a mi mamá. We'll be right back. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas, o doblegarse o luchar. Fidel Castro. Buenas noches, compañeros. El camino de la lucha armada, más que un deber, es una obligación que tienen los pueblos para luchar y resistir ante un sistema opresor. Sí, ok, parcero. Ah, bueno, aquí está bueno, Jesús. En un lunes bastante rudo, un lunes lleno de ska, rebeldía y sazón. Un lunes al calor del son del 23, pues la 94.7 FM y sí que hace calor. Sí, sí, hoy día, bueno, ojalá nuestros equipos resistan a este clima inclemente que estaba sucediendo por acá, por esta tu... al son 23, pero bueno, ya le contamos que bueno, recibimos la tarde de hoy, gracias a que todos los compañeros y compañeritas vecinas y vecinos están activados, y es bueno que este tipo de volante le llegue a la gente a la mano, ¿no? Sea de un lado o de otro, porque hay que ver que a pesar de que nadie lo firmó, uno se imagina de dónde sale el volante, obviamente del poder popular. Si es un poder popular muy anarquista, o es un poder popular que solo está buscando y recordando los ideales del comandante en jefe y lo que es verdaderamente una revolución, pero juzguen ustedes mismos cuando escuchen lo que tiene que decir este volante que nos trajo una vecina. El diálogo es con el pueblo. Nosotros los hombres y mujeres de a pie, los humillados, masacrados y explotados en la Cuarta República, los que vivimos de nuestro salario y tenemos la fortaleza de la conciencia social de clase y el sentido común de nuestra fuerza colectiva, que nos hace entender que el desabastecimiento programado de la comida de nuestros hijos e hijas, los apagones en nuestras comunidades, bodegas, fábricas y escuelas, las trancas de calle y la destrucción de los árboles, la delincuencia desbordada, el asesinato sistemático y guarimbero, lo poco rendidor de nuestro salario por la especulación, son parte del golpe suave. Y en la actualidad genera un clima de molestia, indignación y desasosiego en el bravo pueblo bolivariano. Como parte de la estrategia violenta y enfermiza del imperio, la parasitaria burguesía y su apátrida oposición, que busca quebrar nuestra voluntad de cambio revolucionario y la unidad nacional, a pesar de todos estos males, nosotros reivindicamos con firmeza, alegría y entusiasmo la propuesta revolucionaria, socialista y comunal impulsada por nuestro comandante de rebeliones, el inmortal Hugo Chávez Frías. Nosotras o nosotros, militantes de las organizaciones políticas revolucionarias, los frentes y colectivos sociales, a un año la siembra del arañero de Sabaneta, decimos: aquí tu rostro de Quijote valiente, aquí tus manos de obrero y campesino, tu voz de trueno, tu gesto de niño travieso, tus labios de padre y tu abrazo de abuelo, tus pies de guerrero. Y ahora, cuando se establece un diálogo con la apátrida y la calle oposición, hacemos un llamado al gobierno nacional a que profundice la revolución a la luz de la coyuntura actual, incorporando el movimiento popular en el debate y toma de decisiones. Pues no somos los consumidores de Lorenzo Mendoza y sus empresas Polar. Y seguros estamos que los grandes problemas de nuestra nación no tendrán respuestas individuales. Nunca tendrá el pueblo poder económico hasta que sea dueño de los factores de producción: tierra, maquinaria, tecnología, conocimiento, capital y trabajo. Sentenció para este y los venideros tiempos el inmortal Hugo Chávez, comandante de rebeliones. A nuestro presidente Nicolás Maduro le recordamos que Chávez nos enseñó que la democracia de élite representativa es contrarrevolucionaria. Un gobierno encerrado en cuatro paredes, expropiándole al pueblo su soberanía, es contrarrevolucionario. En tal sentido, el llamado es a desmontar la confrontación aupada por el fascismo venezolano y reordenar el mapa político, reconfigurándolo de la mano con el bravo pueblo bolivariano civil y uniformado, lo que implica combatir al burocratismo, a descentrar la política como un hecho social, nacionalizar la banca, retomar el carácter constituyente de nuestra revolución, impulsando una verdadera paz con justicia social sin impunidad y así alcanzar la suprema felicidad social. Todo el poder para el pueblo. Esto es un comunicado que salió en la tarde de hoy, lo estaban repartiendo en el metro de Plaza Sucre esta tarde, y bueno, yo estoy en el 99.9% a favor de este comunicado. ¿Y por qué no estamos al 100%? ¿Qué pasó? Bueno, porque hay cosas que... que faltaron. Sí. Bueno, ese comunicado me parece excelente, porque dentro de esta coyuntura política y social que vivimos, como lo dijimos en la parte anterior, la solución inmediata es la radicalización del proceso. Y hay que recordar algo y resaltar algo importante que dicen los compañeros: los medios de producción tienen que estar en manos del pueblo para que esto sea considerado una revolución por su propio pueblo. Pero hay que recordar episodios tan tristes como aquel vivido por los compañeros de Industrias Diana, cuando el mismo ministro Félix Osorio les dijo que Industrias Diana, por ser una propiedad estatal, jamás podía estar en manos de los trabajadores. Entonces, si nosotros vemos que un mismo ministro dice una barbaridad como esta, y los videos están en YouTube, no estamos inventando absolutamente nada, tenemos que reflexionar sobre el rumbo que está tomando este proceso. Hoy, repito, la unidad de los sectores honestos que hacen vida dentro del proceso bolivariano tiene que ser prioridad en esta coyuntura. Pero también hay que reflexionar sobre algunas cosas específicas que están sucediendo y que están alejando el legado del comandante Chávez de las masas. A mí me parece excelente. Caso también, el tema de las comunas. Ya no se habla de las comunas. Parece que es una grosería hablar de comunas. Claro, aunque el día de ayer hubo una reunión, me imagino que fue un saludo a la bandera de parte de Nicolás Maduro, donde se bajaron varios recursos para las comunas. Hoy día, por cierto, felicitación a los verdaderos médicos y médicas de esta nación. Hoy es el día del médico venezolano, y saludamos a todos estos panas que se están graduando de médicos integrales en nuestras escuelas latinoamericanas de medicina, para una verdadera medicina no económica como nos la tienen aplicada en Venezuela con varios mediquitos de pacotilla que tenemos lamentablemente todavía en nuestros hospitales, donde más vale cuánto tiene tu seguro o vente para mi clínica que ahí te opero más rápido porque hay una lista de 200 para hacer cirugía. Hoy estaba escuchando, por cierto, una señora que, disculpa, a ver, lo que le pasó al pana en la clínica Nueva Caracas. Sí, lamentablemente lo que sucedió con uno de los compañeros de Ávila TV y su padre, que bueno, fue negligencia médica. Todavía se está luchando por eso y se están haciendo hasta conferencias cerca de la clínica para el cierre total de esta clínica, donde han fallecido muchas personas a cuenta de que se le acaba el seguro y los mandan para sus casas con enfermedades que pueden seguir tratando. Son casos bien difíciles y bueno, la verdad que son temas bien tenebrosos. Bueno, compañera, no creas que te ibas a salvar. Sí. Estamos acá con la compañera Violeta antes de entrar con el tema colombiano, porque también es un tema que nos interesa, ya que el día de ayer se vieron unas elecciones, entre comillas, transparentes, ¿no? Mentira, unas elecciones fraudulentas. Queremos saber qué opinas sobre la Venezuela bolivariana, esa Venezuela que estás palpando día tras día, para caer ya de lleno con el tema de la elección, donde Álvaro Uribe Vélez, contra todos pronósticos, llega al Senado, ¿no? No, está bien, pues. El pronóstico, un pronóstico reservado, ya sabíamos que iba a llegar. No, pero como estamos diciendo, de que todo el mundo está contra Álvaro Uribe, pero al final sale ganando. No, pero qué raro, ¿no? No, no es para nada raro, Javier. Bueno, primero que todo, bueno, sobre la situación de Venezuela, pues como ya hemos hablado aquí en diferentes programas, bueno, como todo el mundo sabe, Venezuela, perdón, tiene un proceso obviamente muchísimo más adelantado que algunos países de América Latina frente al tema pues del poder popular y todo eso, obviamente con sus contradicciones. Richard y Javier, nadie niega las contradicciones que se ven al interior, no solamente de, digamos, de los procesos populares, sino también al interior y lastimosamente al interior de los procesos, bueno, al interior del gobierno como tal, del aparato estatal. Pero no obstante, yo creo que el deber de nosotros como bolivarianos, porque aunque mucha gente no lo crea, en Colombia habemos muchos bolivarianos no solamente comprometidos con la lucha que libra mi pueblo colombiano, pues como por librarse de las cadenas que ahorita los oprimen, no solamente de la burguesía nacional, sino del imperialismo. Muchos también estamos comprometidos con la lucha que se libra a nivel latinoamericano por la liberación de todos los pueblos de nuestra América. Y obviamente nuestro bolivarismo nos lleva también no solamente a apoyar la lucha del pueblo venezolano, sino también a hacer parte de esa lucha. Entonces yo creo que nosotros como venezolanos, bueno, como hijos de la patria grande. Hijos de la patria grande, hijos de la patria que soñó nuestro libertador, creo que el deber de nosotros es empezar a buscar la unidad de todos los sectores que están comprometidos con la lucha al interior de Venezuela, porque obviamente la liberación de nuestra patria grande la empezó el comandante Chávez, ¿cierto? Entonces nosotros, el llamado es a que nos unamos para combatir a ese enemigo de clase y posteriormente a empezar a limpiar las filas de nosotros que se han visto manchadas por la burocracia y por los falsos revolucionarios, ¿cierto? Bueno, y con respecto, digamos, a las lamentables elecciones de Colombia, más allá, Richard, como estos días veníamos hablando por la noche, yo le comentaba pues que indiscutiblemente muchos sectores de Colombia, al menos pues digamos los campesinos, bueno, muchos sectores populares de Colombia están en contra del gobierno de Uribe, pero bueno, en general en contra de la burguesía colombiana, porque no podemos hablar solamente de Uribe, tenemos que hablar de los Santos, tenemos que hablar de los burgueses Posada Tobón, tenemos que hablar de toda esa cúpula que de hecho detenta no solamente el poder político, sino que a su vez detenta el poder económico y también detenta los medios de comunicación, absolutamente todos son, nada más son, no solamente son empresarios, son también terratenientes. Y una preguntita así inocente, el pueblo colombiano cree en su tribunal electoral o en su Consejo Nacional Electoral, ¿cómo se llama ya? No, obviamente no, Javier, pues porque, empezando porque allá las elecciones, o sea, es una cosa muy, muy triste, porque, mira, el porcentaje de abstencionismo fue súper alto, el porcentaje de abstencionismo, dicen las cifras oficiales que fue un poquito más del 57%, ¿cierto? Pero a eso hay que contarle no solamente el 57% de abstencionismo, sino hay que contarle que en Colombia los muertos se levantan de sus tumbas cual cuando día juicio lesiones. Final y votan. Sí, okay. Aparte de eso, tenemos también los pues los chanchullos que se ven en las votaciones y sobre eso pues hay muchas denuncias. Pero más allá pues como de esa gente que está inconforme con aquellos que están allí robándose la plata y oprimiendo al pueblo, yo digo pues que de todas maneras eso es muy difícil pues digamos controlar, porque el pueblo no es quien controla las votaciones, eso desde arriba ya está mandado arregladito. O sea, imagínate, yo digo que es más, Javier, y yo te digo una cosa, a muchos, por ejemplo en mi barrio, a muchos los paramilitares le decían a la gente, bueno, nosotros te llevamos a votar, pues llevan, contrataban buses, nosotros te llevamos a votar, pero tenés que votar por Uribe, tenés que votar por Santos. Entonces la gente también, no solamente dentro de nuestras comunas, sino la gente también de los pueblos, o sea, La gente está obligada porque por la amenaza real de ese paramilitarismo o esa opresión que mantiene el gobierno y sus lacayos burgueses para obligar a la gente a votar por sus opresores. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, nosotros veíamos el paro, por ejemplo, del año pasado, el digno paro del año pasado que llevaron a cabo pues los campesinos, los estudiantes, el sector de los camioneros, etc. La marcha patriótica. Ah, bueno, parte de ellos. Sí, eso, marcha patriótica es parte, obviamente, también de ese levantamiento. Por acá tuvieron varios compañeros visitándonos en la casa de Encuentro Bolivariana Freddy Parra y contándonos, algunos con algunas ambigüedades, ¿no? Y cuidando los vestidos, porque usted sabe que si usted habla mal de X cosas ya te marcan, porque es eso, es el miedo que tienen los camaradas colombianos de hablar en Colombia sobre el bolivarismo y hablar de algunas cosas, porque ya te tildan de guerrillero, de narcotraficante, y esas son los que nos llegan a nosotros. Obviamente nosotros ya sabemos que no es así, que el pueblo colombiano es un pueblo digno, el cual algún día llegará el momento que despierte totalmente y pueda tomar el poder por primera vez o retomarlo después que llegó Bolívar allá a libertarlos del yugo español. Bueno, aunque eso, nosotros todavía ya tenemos un trabajo por hacer, porque el trabajo de nuestro libertador fue traicionado por Santander, ¿cierto? Uh-huh. Entonces nosotros todavía tenemos que pensar en la segunda y definitiva independencia, que es la que va a dar el pueblo. Bueno, pero volviendo pues a las elecciones, Javier, mira que no solamente se hablaba solamente del abstencionismo. Ayer estábamos mirando las noticias sobre la gente, pues llega un tipo, porque allá las elecciones no son electrónicas como acá. Bueno, yo acá nunca votaba, pero según me cuenta Richard es como algo electrónico y, sí, y todo verdad, eso. No. Fue lo único que nos dejó bueno el último presidente de la Cuarta República, que fue Rafael Caldera. Colocar, hay que decir las cosas. Eso y que soltó a Chávez. Sí, eso también. Y él llegó al poder porque negoció el conoció a Chiripero. Ajá. Todos los partidos de las izquierdas se unieron para darle los votos a este señor Rafael Caldera, que fue presidente dos veces de Venezuela. Y algunos dicen que fue una elección fraudulenta. Y justo después que él gana, él impone las máquinas electorales. Y eso fue una de las cosas que hay que decirlo otra vez, son positivas. Porque así se va quitando esto que decía siempre el comandante Chávez, que decía que ellos se repartían los votos. En, ¿qué quiere que uno para ti? ¿Qué quiere que otro? El famoso, cada vez que salió un gallito rojo, o sea, un voto para el Partido Comunista, entre los ADECO, el bipartidismo, se repartían los votos. ADECO Pay es como liberales y conservadores allá en Colombia. Ajá, o en Estados Unidos, republicanos y democráticos. En Estados Unidos existen más partidos políticos, señores. En Colombia existen más partidos políticos. Bueno, pero hay que ver qué tipo de partidos políticos existen en Colombia. ¿Cierto? Eso es discutible, pues. Eso, entonces, mira, pues, a ver, te comento. Allá nosotros, bueno, yo soy abstencionista, ¿cierto? Porque a mí, hasta el momento, ningún partido político ni sus representantes mugrosos me representan a mí, y mucho menos a los intereses de mi pueblo. Inclusive, ¿cierto? Lo que se dice en tener las banderas rojas como el Partido Colombiano Comunista. O Comunista Colombiano. No, pues yo no critico para nada al Partido Comunista de Colombia, no. De hecho, ellos, pues hasta el momento, digamos, a ver, Javier, lo que pasa con el Partido Comunista es que es muy pequeño, entonces a ellos no les da electoralmente para entrar, digamos, a la lucha por el poder. Como partido a la lucha por el poder, pero electoralmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ahí se hacen ciertas alianzas, aunque fue muy, pues a mí me pareció muy lastimosa la alianza que hizo este año la UP, que pues volvió a renace lo pues como dice el eslogan de ellos con el Partido Comunista y con el Partido Verde. Y el Partido Verde, bueno, es más de derecha que tiene, sí, hay un perro que es uribista y todo. A mí siempre me lo han dicho, hermano, los ecologistas son ultraderechista. Pero bueno, yo no sé de ecologistas que tendrán, pues el girasol de loco que tienen, pero bueno, mira, ya le dan a uno un tarjetón y a vos te dan, o sea, uno le dan un tarjetón con los números de la gente que va al Senado, pues al Congreso, al Senado, a la Cámara, pues a toda la gente que va a la Cámara, y vos tenés que marcar con una X, y algunas denuncias pues que presentaban pues los votantes decían pues que les habían entregado el cartón ya con la X marcada, o sea, claro. Como a mí me dan el cartón y ya tiene la X marcada. Ya tiene la elección, o sea, alguien ya eligió democráticamente por ti. Eso, alguien ya eligió democráticamente. ¿Qué les parece, ciudadanos venezolanos y venezolanas que escuchan esta transmisión por la 94.7 FM y compañeritos y compañeritas que nos escuchan por las redes y esta retransmisión en lo que es Radio Comunal 95.9 FM en Aragua, Estado Portugués, a los hermanos de Radio La Colina.com en Santa Fe, Argentina, y Radio Carapa.com.ar. ¿Qué ocurriría si usted algún día llega a su cortina electoral o su cuartico y cuando va a elegir su cartón ya está manchado con una elección? O sea, ya tiene la X electoral. Eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela usted se para ante un tarjetón electrónico, pincha unos números y después que usted verifica en la pantalla, ¿cómo se llama? Táctil, que su elección fue del partido que usted escogió o la persona que usted escogió como diputado, presidente o alcalde, solo le da en la parte de abajo donde dice votar. ¿Es posible que toda Latinoamérica pueda entrar en... al fin toda en el siglo XXI y tengamos todos votos electrónicos? Javier, tú eres mal pensado, Violeta también. Eso fue un error de imprenta. Eso no estaba manchado así, ¿vale? Bueno, ¿sabes qué? Te hacías referencia sobre los diferentes partidos electorales que se presentan en las elecciones en Colombia. Y es gracioso lo que estamos viendo anoche, ¿no? Que de 10 partidos, 9 son de la ultraderecha. No, pues mira, es que... hay un partido y todo que es de los paramilitares, que se llama Cambio Radical. ¿Tú no viste Dossier estos días que estaba con el canciller palestino? Ajá. Hablando sobre Israel. Uy, no, eso es horrible también. Bueno, si allá son de derecha, bueno... ultraderecha, cada vez se aproxima más al nazismo. Horrible, lo que estaban conversando, pero muy interesante esa entrevista. Ahora, Javier, lo que yo te decía, bueno, obviamente, desde acá en Venezuela, todo mi apoyo a los compañeros del Partido Comunista, pues que tuvieron la osadía de lanzarse al Senado, lastimosamente, pues no quedó ninguno de ellos. También, obviamente, a los compañeros de la Unión Patriótica. Hasta los compañeros del Polo, ¿por qué no? Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdas cuando dice la osadía. Una vez yo fui como periodista alternativo a una rueda de prensa de una oposición a nuestro tío Rafael Esquivel en la Federación Venezolana de Fútbol. No, yo no sé, porque casi todas las dos horas que estuve ahí, a mí me daba risa la posición ingenua que tenían estos compañeros de atreverse a lanzar una plancha electoral contra Rafael Esquivel, el dictador que tiene 26 años, 26 no, ese señor llegó en el 86 al poder en la Federación Venezolana de Fútbol, que esto hay que decirlo, la Conmebol y la FIFA no son mafias, son sindicatos, mafias de señores que manejan tanto dinero que todavía tienen las santas voluntades de pedirle dinero al Estado venezolano y a nuestros estados nacionales para que las elecciones se preparen y demás, cuando les entran por derechos de televisión, publicidad estática, mira, una cantidad de cosas que ustedes dicen, ok, la vino tinto, no celebraron los objetivos, el campeonato de fútbol, casi ningún equipo figura en la Copa Libertadores y demás, y la federación a veces dice, mira, no tenemos para hacer una cancha. No sean cagaduras, señores, no sean mafiosos. Pero bueno, mira, vamos a un corte musical. Yo quisiera escuchar en el próximo corte los diálogos de paz. Otro tema polémico. ¿Cree el pueblo colombiano los diálogos de paz o no? Pulga, pone terrorista quien de mi amiguito Naimat B, y también un saludo para él que lo quiero mucho, muchos besitos y que un abrazo gigante para ese frío de allá de la capital. Sí, va, ahí va. Thank you. estandarte de libertad y dignidad, siguiendo la senda que la libertad nos trazará. En nuestro faro, el faro de patriotas que pelean en la clandestinidad. Sacar de lo propio, hasta lo tienen condenado. Si la vida he de perder por mi pueblo defender, ustedes sepan bien que nunca moriré. Dedicación a todos aquellos que vendrán después. No queremos que nuestros hijos también anden armados. Juramos vencer y venceremos, hermano. Juramos vencer y venceremos, hermano. Venceremos, hermano. Combatientes por la libertad. Vamos, dignidad. Mira a los niños como sufren, es el abandono de un estado que no quiere la infancia. No dejes que te manipulen y ven a abrazar a Colombia, tu bandera, la esperanza. Mira a los niños como sufren, es el abandono de un estado que no quiere la infancia. No dejes que te manipulen y ven a abrazar a Colombia, tu bandera, la esperanza. Es instrumento de libertad, el movimiento bolivariano. Colombia, 12 puntos nos unen en la lucha. Ey, ese pulga me va a hacer meter en problemas, hombre. Yo le dije que terrorista quien y puso otra canción ahí que... Pero una canción, pero una canción bastante consciente, igual que la canción del compañero Nine Mac Beat. Bueno, pero esta canción se llama... No, el reggae del movimiento bolivariano. No sabemos quién la canta, pero lo importante es que resalta ese compromiso bolivariano que tienen los jóvenes colombianos y que tienen los jóvenes latinoamericanos por la emancipación de los sueños de ese gran hombre que fue nuestro libertador. Bueno, Simón Bolívar. Bueno, ahora, no, pero ahora, hay que hacer, no, Javier. Ahora en unos minuticos no, la sí, colocamos. No, sí, pero lo digo yo porque hay que hacer la salvedad que esa no la canta mi parcero. Esa no la canta él. Ah, lo que pasa es que es música bastante subida de tono. Y pues lo pueden ir a buscar a la casa. Bueno, como se habrán dado cuenta, el Día de la Mujer no es solo un día. Aquí tenemos a la compañera Violeta formando rollo aquí. Tomando debate. Como dice el comandante en jefe, Hugo Chávez. Bueno, importante. Somos feministas, ¿no? Profundamente, como todo revolucionario. Dejamos en el aire, como dicen los comunicadores, esto que escuchamos y a veces vemos en las televisoras por ahí... privada, dice, dejamos una pregunta al aire, Violeta. En Colombia, ¿qué opina la gente de Colombia sobre el, ¿cómo se llama?, los diálogos de paz en La Habana, Cuba, y si creen ellos? Y también nos preguntan desde el Facebook de Grada Popular, el compañerito Alejandro, el uruguayo Alejandro, quien nos está escuchando desde el este. Pero allá en... En Galicia, España, nos preguntan y nos dice, pero la unión, está confundido, dice, pero la Unión Patriótica no es la mítica, no entiendo nada. Y después coloca, expliquen bien lo de la Unión Patriótica, porque los panas de allá, es decir, me imagino que de Colombia, me imagino que el día de Colombia, estarán confundidos, o estaremos nosotros confundidos, quién es la Unión Patriótica Nueva. A ver, acláranos eso. Ah, bueno, primero vamos a empezar pues con lo del compañerito acá, Alejandro. Alejandro, un saludo, y saludos a tu mamá también. Pero, de buena manera, ¿no? Lo que pasa es que eso aquí a veces suena... No, sí, pero dale, no. Él entiende. No, bueno, no, qué pena pues, pero yo... No, idioma de ustedes muchas veces no lo entiendo. Bueno, no, pues que todavía me acuerdo de la llamada del 24 de diciembre. Bueno, obviamente, Alejandro, la Unión Patriótica, de hecho, sí, fue el partido político que nace de unos diálogos con las FARC, cuando eso... Jacobo Arenas estaba vivo, Manuel también, con los diálogos pues, Caguán. En los diálogos se salió el partido político La Unión Patriótica como una oportunidad, bueno, de llegar a la paz, pero no solamente de llegar a la paz, también pues de llegar al poder. Usted tiene que recordar también lo que significa, bueno, para una guerrilla marxista leninista, la combinación de todas las formas de lucha, ¿cierto? Que no solamente es el fusil, sino que también, si se da la oportunidad, darle una salida democrática al conflicto social y armado, ¿cierto? Entonces, bueno, nace la Unión Patriótica de estos diálogos con las FARC, pero obviamente ahí también estaba participando el Partido Comunista, también con participación pues de algunos militantes del Partido Comunista. Para recortar un poquito y resumir, lamentablemente lo que sucedió con después de la Unión Patriótica es que la mayoría de los que fueron electos con el voto popular en la Unión Patriótica prácticamente los exterminaron al 60%. Quizá la mayoría de los que ganaron, bueno, diputaciones, alcaldías. Bueno, diputados fueron dos, Iván Márquez y otro que ahorita, disculpe, pero no recuerdo el nombre. Bueno, el comandante Iván ganó su curul. Hubo otra gente, también hizo parte el camarada Simón Trinidad, pues que ahorita está extraditado allá en las cloacas de Estados Unidos. Y bueno, matan a más de 5.000 personas de la Unión Patriótica. Ahora, en el 2000, ya la Unión Patriótica queda exterminada del todo, con sede y todo, ya no tenía ninguna participación política dentro del gobierno, a falta obviamente de sus militantes. O dentro del juego de la democracia. Eso, dentro del, pues sí, dentro del juego de la democracia. Y el año pasado y esto se empezó a hacer pues como, digamos, el renacimiento de la Unión Patriótica para este año, para estas elecciones de la Cámara y el Senado. La Unión Patriótica pues decide meterle la ficha a eso y tienen pues obviamente su candidata a la presidencia, que es una señora pues que aparece todo en el documental El Baile Rojo, que a quienes no lo han visto pues los invito a que se lo vean, para que vamos a colgarlo en Grada Popular para, ajá, que la gente lo pueda observar y conocerlo. Pero una cosita. Entonces, ahí, Violeta, para recortar un poco. Sí, para recortar un poquito ahí. ¿Es esta Unión Patriótica, no es la misma ingenua Unión Patriótica hace 30 años cuando los liquidaron a todos, obviamente? ¿Cree el pueblo colombiano que algún día llegará un alcalde, un gobernador, quizás un presidente de las fuerzas opositoras que hoy día hacen vida en Colombia? Bueno, Javier, también tengo que... ¿O hay diálogo de paz o no hay diálogo de paz? Tengo que aclarar una cosa también, y es que ahorita la Unión Patriótica renace, pero no por los diálogos que hay actualmente con las FARC en Cuba. O sea, tengo que hacer esa salvedad porque si no también mucha gente otra vez los empieza a criminalizar, que ellos son farianos, bla, bla, bla. Y no, la Unión Patriótica esta vez no renace de ahí, renace de los militantes de aquella vieja época, que quedaron vivos, que lograron sobrevivir al genocidio. Ahora, yo creo, o sea, al menos yo como ciudadana esperanzada en la paz, pero repito que la paz que queremos para Colombia no es el silencio de los fusiles, sino una paz con justicia social, una paz que le garantice al pueblo sus derechos fundamentales. Yo creo que muchos en Colombia sí quieren que que se dé la paz con justicia social. Ahora, el hecho de que el pueblo colombiano quiera la paz no significa que la burguesía quiera la paz para Colombia. Ahora una cosita, y disculpa que te vuelva a interrumpir, es mi costumbre ya. En este programa yo hablo más que un loro. Pero no importa, vamos a ver algunos casos que a mí me llaman bastante la atención. Por ejemplo, la senadora Piedad Córdoba, que para algunos no es santo de su devoción. Pero a esta señora, democráticamente, siendo senadora, el Estado colombiano, es decir, la Fiscalía, el Contralor de la República Colombiana, la han apartado su cargo y de cualquier cargo político por 15 años. Bueno, el que llamamos Monseñor Ordóñez. Bueno, Javier, mira, lo que pasa es que... Lo que le querían hacer a Petro, que es actual alcalde de Colombia, De Bogotá. El alcalde mayor de Bogotá. El segundo cargo más importante después de la presidencia ahora. Mira lo que sucede con eso. No es solamente, bueno, pueden ser por, entre comillas, para la burguesía, por vías democráticas, Javier, pero cuando alguien, bueno, mis respetos para la inhabilitan, es la palabra. La inhabilitan. La inhabilitan políticamente por 15 años. Y esta señora, que para mi parecer tiene los pantalones bien puestos, y estuvo inclusive en la entrega de varios de los rehenes que el mismo presidente Hugo Chávez se comprometió con Piedad Córdoba y con varios compañeritos de Brasil y varios acompañantes, lograron rescatar a ciertas personas de importancia política, como Ingrid Betancourt y demás, aunque lo de Ingrid fue más engorroso y fue una trampa del gobierno colombiano. Eso, exacto. Es como el que me quiera decir a mí hoy día que las Torres Gemelas fueron derribadas y no fue un acto terrorista de los mismos Estados Unidos, pero... Bueno, entonces lo que pasa, Javier, es que eso, las destituciones frente a cosas que al gobierno no le convienen, digamos que son igual triquiñuelas de la burguesía para sacar a esas personas que realmente se han preocupado por la paz en Colombia, como obviamente la ex senadora Piedad Córdoba. Ahora, la gente puede... Javier, que sí está esperanzada, digamos, en que mediante la vía electoral se logre hacer algún cambio, pero mira que de todas maneras el porcentaje de abstencionismo tan grande en Colombia también es una muestra de politización del pueblo, porque eso quiere decir que ya el pueblo se está dando cuenta que no se sienten recogidos dentro de los que se están lanzando ahí a senadores. Mira, ya que tú eres la protagonista y la gente también hace este programa, nos vuelve a preguntar Alejandro, que él no entiende por qué no votaste por la UP. Aún así, ¿por qué no votaste por la...? Pero dilo sin crudeza, esto es un programa libre. No, pues yo sé que es un programa libre, pero lo que sucede es que... Es comprometedor. No, aparte que bueno, la compañera está acá, Javier, en Venezuela, y para poder votar tiene que registrarse situación. Bueno, no, realmente Richard, vos sabes que no fue por eso. Pero no, Javier, lo que pasa es que, por ejemplo, alguna gente... Ya va, Alejandro, no sigas haciendo preguntas incómodas. Bueno, no, mira, lo que pasa es que hay alguna gente que para lanzarse como candidata a la UP, nosotros estamos leyendo algunas de las propuestas. Y era, por ejemplo, algún X, un profesor de la Universidad de Antioquia, que decía, por ejemplo, que la vía armada no era el camino para nada, que los encapuchados de la universidad eran unos terroristas, que no sé qué. ¿Yo cómo voy a votar por una persona que no le está dando el estatus de beligerante a una organización que nació realmente de un conflicto generado por el Estado? Pues eso no quiere decir que todos los candidatos de la Unión Patriótica sean como este profesor Godofredo. Eso no quiere decir eso, pero... Eso lo llama Girafales. Pero, pues no sé, Javier, bueno, son posiciones políticas ambiguas, no. Que así estamos con el proceso revolucionario. De repente tenemos líderes que aflojan por aquí y de repente dicen otra cosa por allá, entonces se contradicen, pues, bueno, la palabra. Es como si vos hubieras salido a votar por él, por ese candidato que era anteriormente cantante de reggaetón, pues. Ajá. No, el Potro Álvarez en la alcaldía de Sucre. Afortunadamente no me toca votar por allá. Si no, la decisión hubiese sido bastante difícil. No sé, Javier, sabes que uno primero tiene unos ideales. Pues uno tiene que, yo no sé, si uno es un revolucionario consecuente, leal y firme, yo creo que uno primero tiene que respetar también sus ideales, ¿no? Igual, lo que sucedía también en la alcaldía de Sucre, acá en el este, pero no tan este como dicen los cifrinos venezolanos, es que también había un precandidato que se había volteado la tortilla ya una oportunidad y regresó. Un diputado famoso que ahorita no recuerdo su nombre, pero escribió un libro que se llama ¿Cuánto vale un juez? Ah, caramba, ya sé quién es. William Ojeda. Ese mismo. Bueno, pero eso sí, hay que decir, Javier, también que eso no quiere decir que el interior de la izquierda en Colombia es como tan fraccionado para que, cierto, o sea, simplemente, o sea, es mi opinión personal. Por supuesto, o sea, tampoco eres la candidata de la esperanza en Colombia, ¿no? Todavía, ¿no? Como algunos ven a la joven Vallejo, en la diputada Vallejo en Chile, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, por ejemplo. Pero eso es un ejemplo, más o menos, ¿no? Pues no está en un cargo político, sino que tienes tus ideales y los afronta. Y bueno, tú escuchaste las opiniones de este sector o de este señor y no te gustó y le hiciste la cruz, como dicen en Venezuela. Básicamente lo importante que hay que resaltar acá es que en Colombia, indiscutiblemente, la izquierda, podemos decir que está avanzando. No esa izquierda que se lanza a puestos gubernamentales, sino esa izquierda que está trabajando en las bases, en lo popular, en lo barrial, en lo estudiantil. Y me entiende la compañera cuando dice que es difícil votar contra una persona que le dicen los mismos encapuchados de la universidad que son terroristas y todo eso. Sí, que abandonen la lucha. Si no, y que le muestren el rostro al fascismo para que los persigan y los maten. Entonces ahí vemos cómo es, como si en los 80 nuestros compañeros y compañeras que tuvieron parte de la lucha estudiantil frente a la cúpula de la Cuarta República le fuéramos exigido lo mismo, que el comandante Chávez le fuera exigido lo mismo o le fuera hecho lo mismo. Entonces también eso nos llama mucho a la reflexión. Hay que recordar que en Venezuela la izquierda fue destruida por una infiltración de la derecha, donde hombres como Teodoro Petkoff, como mujeres como Marta Colomina, fueron punto de referencia en algún momento de los sectores honestos de este país, que obviamente fueron pasando los años y estos personajes nefastos se fueron quitando la máscara, es otra cosa. Pero eso también puede haber pasado en Colombia y con personajes como esto hay que tener mucho cuidado. Mira, ahora que se me olvida ya la participación popular que nos estaba escuchando o nos estuvo escuchando varios compañeritos, a los cuales queremos agradecer. Por favor. Entre ellos el pana Darwin Jaime, el consecuente usuario de este, no iba a decir usuario, ¿viste? Usuario de Grada Popular y al Son del 23 y obviamente compañero que colabora con la producción de este programa y a su vez es recíproco el saludo. Nos dice Felipe Samilla que es buen aporte teórico sobre el tema electoral en Colombia, el que también el creo que es de Cali, ¿no? No, el compañero es de un sector de esto del eje cafetero. Okay. Lo importante es eso, ¿no? Que los jóvenes colombianos, que los compañeros se están comprometiendo cada vez más con lo que está pasando en su país. Y eso es un renacer desde la esperanza, utilizando el eslogan que están usando los compañeros de la Unión Patriótica. Porque como decía nuestro comandante Chávez, la esperanza está en los jóvenes. Y nosotros como jóvenes tenemos que asumir esta deuda histórica. Y en este momento coyuntural, más que todo. Pero hablando de jóvenes, vamos a escuchar la canción del compañero Naimas B. Terrorista, ¿quién? Dedicada con amor y con cariño al compañero Álvaro Uribe Vélez, nuevo senador de la hermana República. Mire, también saludo a Lenín Uzcate, que también reportó sintonía aquí mismito, en el bloque que está frente del metro. Vamos a escuchar el temita que nos ofrecieron y ojalá suene ya este tema para dedicárselo a toda la gente, ¿no? Sí. Esa es la cuestión a la que nosotros tenemos que responder. nosotros no estamos comprometidos con la guerra en general, sino que nos movilizamos con aquellas guerras que intentan librarse del terror y de la tiranía. Esta es la principal reivindicación por la que estamos dispuestos a comprometernos. Voy a decir las cosas claras con hombres y sin raíz. Terroristas son los que gobiernan este país. Ni el ejército ni el gas me van a impedir que siga atacando y diciendo lo que no quieren que diga. El criterio de New Live, sucio genocida, pa' decir que el terrorismo lo han sembrado las guerrillas. Cuando él fue quien vendió al país con el TLC y se alió con los castaños pa' fundar la SAUCE. Terrorista es usted que asesinó sindicalistas y le entregó a Escobar aquellas famosas pistas. Masacres por doquier, no lo niegue, me que trefe, que de los 12 apóstoles de su hermano es el jefe. Terrorista Juan Manuel Santos, bufón criminal, asesina campesinos bajo su mafia estatal. No crea que ellos quedarán en el olvido, también en mi memoria los falsos positivos. Criminalizan y condenan nuestra lucha campesina, tienen al país entero hundido y sumido en la ruina. Si me llaman terrorista por utilizar la acción, es mi forma de defensa ante su puta represión. Y no le temo al sofisticado armamento de lujo, yo estoy aquí para hablar claro sin censuras ni tapujos. Como ven que es viejo, voy rompiendo las cadenas, esclavizan a mi pueblo y lo someten a un sistema podrido y asesino como es el capitalismo, defendido por la burguesía que financia el terrorismo. La lucha organizada y armada por el control, como mis libertadores contra el imperio español. Terrorismo no es alzarse en armas con el pueblo, terrorista a los tiranos que lo obligaron a hacerlo. Terrorismo es matar de hambre a millones de niños, terroristas los que mandan en la casa de Nariño. Contra la dictadura terrorista hay que pelear, unión, resistencia para poderla derrocar. La calle es el imperio, tendrán que salir corriendo, campesinos proletarios acabaremos creciendo. Contra la dictadura terrorista hay que pelear, unión, resistencia para poderla derrocar. Revolución socialista para el pueblo combatiente, quiero ver a mi Colombia realmente independiente. Contra Sarmiento Angulo pide un whisky con más hielo, miles de niños se mueren de hambre rezándole al cielo. Es este cerdo banquero multimillonario el que le quita la casa a aquellos que se endeudaron. Terrorista de SMAT, asesinos cobardes, escuadrones de la muerte, yo celebro cuando arden. No me olvido del abuso a tanta gente indefensa, pero tarde o temprano pagarán las consecuencias. Así como oligarcas corruptos y otras escorias, aliados con los mayores terroristas de la historia. El imperialismo yanqui, bestias sedientas de sangre, bien lo dijo Ernesto Che Guevara, comandante. Terrorista el Vaticano, la mafia más asesina, apoyando dictaduras en América Latina. Terrorista el Congreso aprobando leyes criminales para que el pueblo muera en la puerta de los hospitales. El promotor de la ley 100 merece un tiro en la 100, narco paramilitar, ya la gente no te cree. Terroristas aquellos generales timoratos que mandan a morir al monte a jóvenes de bajo estrato. Como carne de cañón les daban el cerebro, combaten en una guerra que no es suya, es por dinero. Terroristas, los paramilitares y sus bandos torturaron, masacraron, sin embargo están mandando. Terroristas mediáticos a CN y Caracol, engañando a todo el pueblo, apoyando más terror. Promotores de esta guerra que tantas vidas cegó, pero fue el terrorismo de estado el que la inició. Cuando te roban las tierras, te matan tu familia, te queman la casa o violan a tus hijas. Ante tanto crimen la única forma de defenderse fue con una escopeta en la montaña combatiente. Comprende que así del gobierno sos irrapaz, el que nunca ha querido ver a este país en paz. Terroristas los corruptos que nos roban sin vergüenza, como el procurador y el ministro de defensa. Guatemala, Camilo y Manuel fueron terroristas. Terrorista el plan Colombia y la confianza inversionista. Mientras los responsables ríen en televisión y ratas como Ardila Lule descansan en su mansión. Hay muertos un lado y de otro en el monte combatiendo, que me duelen como colombiano inocentes muriendo. Más madres sin hijos, más hijos sin padres. Colombia sigue huérfana, afligida por su sangre. Cualquier guerra trae dolor, horror y coraje. La burguesía lo ha querido así, no entiende otro lenguaje. Terrorista no es el pueblo y aquí nadie nos detiene. Terrorista es el gobierno, mira cómo nos tiene. En las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Contra la dictadura terrorista hay que pelear, unión, resistencia para poderla derrocar. La calle es el imperio, tendrán que salir corriendo, campesinos proletarios acabaremos venciendo. Contra la dictadura terrorista hay que pelear, unión, resistencia para poderla derrocar. Revolución socialista para el pueblo combatiente, quiero ver a mi Colombia realmente independiente. En palabras de Argala, la violencia popular es siempre defensiva frente a la violencia institucionalizada de la clase explotadora y por lo tanto completamente legítima. Las que por supuesto que queremos la paz. Ese es el gran anhelo de todos. Pero sin justicia, esa jamás llegará. Y es por eso mismo que la oligarquía le teme tanto. Y es el mayor responsable de esta guerra tan dolorosa. Los terroristas son ellos, la clase dominante, que a lo largo de la historia siempre nos ha pisoteado y perseguido por querer dignidad y respeto. Y no dejan otro camino que la violencia. Ellos son los terroristas. La lucha es mi objetivo, la lucha que engendra la lucha. Solo hay una liberación dentro de las múltiples formas de morir en nuestro sistema. La violencia contra los cerdos. Fusil, conciencia y colectivo. O ellos o nosotros. Que dispare contra el pueblo será considerado históricamente como asesino del pueblo. Tenga o no tenga uniforme. Miguel Enríquez. Lo que define un hombre acerca de si está en el campo de la revolución o no es la disposición de quien pone sus tareas. Miguel Enríquez. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Terrorista. ¿Terrorista quién? ¿De? Naimat B. Bueno, un joven colombiano comprometido con las causas sociales. Un tema excelente. El video también lo colocamos en la página de la coordinadora simonbolívar.org. Y bueno, todo el apoyo a este compañero. Igual a todos los compañeros que se alzan en canto, como el compañero Conrado, contra los crímenes del Estado colombiano. Mira, para que no digan que estamos censurando a las compañeras que nos están escribiendo al celular, al 0412-736-0577. Usted también puede participar dando su nombre y apellido, alguna crítica, algún llamamiento a esta gente burocrática que lamentablemente tenemos en nuestras instituciones, como son Hidrocapital, la alcaldía de Caracas, los que recogen la basura y todo lo demás. Bueno, aquí varios vecinos ya nos escriben, el compañero comunicador popular Chalo, el señor Chalo nos escribe. El señor Charlie, ya mira cuando me vea. Escuchando Grada Popular. Saludos a Javier, Richard, Violeta y al Pulga. Y todavía nos insiste y nos dijo, murió la... Ah, una mala noticia, ¿no? Que murió la heroína cubana Melba Hernández Rodríguez del Rey. Participó en el asalto del Moncada, al Moncada, en 1953 junto al comandante Fidel Castro, miembro del Partido Comunista Cubano. Viva Bolívar, viva Martí, viva Melba, paz a su resto. Un lamentable... Bueno, y frente a eso, a la muerte de la compañera, y bueno, en vista de que hace 2 días era el Día de la Mujer, les voy a regalar una frase a las mujeres, y es: mujer, si la resistencia es esperanza, entonces en las balas de tu fusil se encuentra el futuro de todo un país. Y bueno, frente a la canción de mi amiguito Naimat, él pues nos escribe y nos dice que a pesar de que los mismos tiranos sigan ahí en el poder, allá en mi amada Colombia, hay que seguir con la convicción bien fuerte para seguir dando la pelea hasta que el poder sea para el pueblo, y que está muy, muy agradecido pues a todos los que lo han apoyado, y saludos especiales para mí. Y eso. También bueno. Ah, para mí, para ti también. Mira, bueno, también es... Ajá. Bueno, y obviamente frente a la canción, yo lo que tengo que decir, y citando pues a mi parcerito, es: terrorismo no es el que no es alzarse en armas con el pueblo, terrorista los tiranos que lo obligan a hacerlo. Y también pues tengo que decir frente a la canción de que, bueno, esta canción, yo cuando la escuché la primera vez casi me pongo a llorar, porque indiscutiblemente me hace mucha falta la resistencia de mi pueblo, estar allá junto a él en los combates, en las barricadas, codo a codo peleando pues por lo que nos pertenece. Y además de todo, quiero invitar a todos los jóvenes de mi patria a que alcen no solamente el puño, a que alcen todos los instrumentos que sean necesarios para la toma del poder para el pueblo. También nos agrega Alejandro sobre el tema de la Unión Patriótica y por qué no votas a la Unión Patriótica. Él cae también en la contradicción y nos dice: muy bueno, me convenciste. Y pensar que en Uruguay los compas van a votar a Tabare. Uf, golpe bajo. Pero bueno, ya lo que entienden de política internacional y lo que saben, lo que es el Frente Amplio y las vicisitudes o las contradicciones que hay en este tipo de frentes, obviamente entenderán. Y si no quieren entender, solo vean Dossier de lunes a viernes, que entenderán, un gran programa de televisión, el cual bajó de horario, ¿viste? A las 9 de la noche por Venezolana Televisión, de lunes a viernes. Si no, pueden ver la repetición, obviamente, por Telesur, o si sus cableras se lo permite, porque hay todavía países en Latinoamérica que, lamentablemente, Telesur está siendo vetado. ¿Para qué? Para que no llegue la voz del ciudadano común, la voz alternativa al poder que ejercen todos estos medios que nos imponen sus basuras, como los de CNN, hay que decirlo de frente, CNN en español, BBC Mundo, y todas estas porquerías que tienen secuestrado a los pueblos colombianos, argentinos, como Clarín y todas estas, ¿cómo se llama? Santa Fe, la cablera allá, la televisora más RCTV que hay allá, ¿no? Ah, ya, Clarite. No nos acordamos, pero la gente entenderá. También tenemos acá el compañero Felipe de San Miguel, el cual nos dice que acá en Colombia ando rescatando la consigna de los 90 del comandante. Por ahora, por ninguno. Asamblea Nacional Constituyente ya. Se llamaba Telefe. Telefe es la de por allá. Y bueno, es importante las palabras del compañero Felipe San Miguel, a quien le enviamos un fuerte abrazo, porque se siente ese compromiso que tenía con comandante Chávez, no solamente con nuestra Venezuela, sino con toda nuestra América y los pueblos oprimidos del mundo. Es importantísimo que hoy ese por ahora se siga reivindicando en cualquier lugar de América Latina, en cualquier lugar donde esté, haya explotación, porque ese por ahora es el que permite ser para siempre, que tiene germinando al comandante Chávez en nuestros corazones. Hay que recordar que la semana pasada se cumplió un año de la siembra de nuestro comandante. Entre lágrimas, nostalgia, muchos lo recordamos, y lo importante es eso, ¿no? De esas semillas que sembró en todos los jóvenes de América Latina. Qué bonito lo que está haciendo el compañero Felipe, qué bonito lo que está haciendo el compañero Naima y Vip, porque eso nos demuestra que América Latina va a seguir en pie, que América Latina va a seguir dando pasos agigantados para conquistar, no quimeras, sino conquistar realidades, conquistar sueños. Y disculpa que me extiendo un poco, se vivió un juicio farsa contra un compañero también, que nosotros colocamos muchísimo acá. El compañero se llama Pablo Hassel, le están exigiendo 2 años de cárcel por ser solidarios con los presos políticos del PCR Grapo, están exigiendo 2 años de cárcel por usar su pleno derecho a la libertad de expresión, un derecho garantizado en la comunidad internacional. Hoy nosotros, en esta tribuna, no solamente nos solidarizamos con el PCR, con el Grapo y sus presos políticos, como nos solidarizamos con los presos políticos colombianos o los presos políticos vascos, nos solidarizamos con el compañero Pablo Hassel y con todas las víctimas del Estado español, y le recordamos a esos camaradas que no están solos. Nosotros estamos con ustedes y siempre estaremos hasta la última consecuencia. Bueno, pero acaba de hacer también la salvedad, Richard, y es algo, un error que vos cometes mucho, es que vos no decís que es PCR Grapo. Bueno, hay que decir quiénes son. Los Grapo son una fuerza. ¡La toman! Una guerrilla consecuente allá en España, independentista. Muchos de ellos están ahorita presos. El PCR es el Partido Comunista Español Reconstituido, que se paró pues de las filas del Partido Comunista Español Revisionista, y haciendo vida política. Bueno, los ilegalizaron, etcétera, y encarcelaron a uno de los emblemas, pues un hombre emblemático del PCR es el camarada Arenas, quien también ya muchos años preso. Y bueno, obviamente de solidaridad no solamente con Pablo Hassel, sino también con Illich. Claro, yo tengo 5 años regañando a Richard porque no explica a veces que no me acá. Bueno, por lo menos viene Violeta a hacerme el aguante ahora. Richard es comunicador, tienes que explicar qué significa Grapo. Ya lo explicó la compañerita, Gracias, man. Hoy fue muy bueno para... Me siento atropellado. Me siento atropellado. Por ahí están gritando, viva Euskadi, viva Galicia. Así y es. Y todos los estados que están dentro de este rey reinado llamado España, ¿no? Hay que recordar que nosotros nos fuimos también del aire durante esta semana por los asuntos de carnaval. Sí, no. Pero durante estos días se vino lo que fue el 27 de febrero. 25 años más de ese alzamiento popular. Nosotros no hacemos culto al espontaneísmo, como dicen muchos eruditos por ahí. Hacemos culto, por así decirlo, y por ser chocante, al coraje y a los cojones del pueblo venezolano, que mientras se caía el muro de Berlín, el pueblo Bolívar con aquel estruendo se despertaba y hoy sigue tan firme, tan despierto y tan digno como en aquel entonces. El primer coñazo contra esa hegemonía del capitalismo, el primer coñazo contra el Fondo Monetario Internacional, los pueblos se alzaron en Venezuela y demostraron que otra vía es posible, y luego a 5 años se demostró con el 4 de febrero, ¿no? De 1992. A 3 años, disculpen. A tres años. Estamos hablando del Caracazo 27 de febrero, 8-9, y la rebelión militar de 4 de febrero, donde se gritó o se dijo ese por ahora. Hay una frase del comandante Chávez, que creo que siempre he llevado como estandarte. Una vez un aló presidente dijo que el poder popular es un poder infinito, y cuando este poder se desborda puede llegar a ser milagro. Y el 27 de febrero se demostró que esa frase que el comandante muchísimos años después enarbola es realidad verídica. Cuando el pueblo salió a la calle, cuando ese pueblo se desbordó, hizo un milagro, hizo algo que ningún otro pueblo de América Latina había hecho, dijo basta, y de ese basta se derivó el 4 de febrero de 1992, donde esa fuerza armada se estaba haciendo cosquillas consciente asumió la responsabilidad de que también ellos tenían que salir a la calle como salió aquel pueblo. Así o que, sea, aquel la tenemos infiltrado y nos saboteó el programa. Creo que sí. Este. es pagada. Pero bueno, esta es parte de la espontaneidad que tenemos en nuestra edad popular. Y acabamos de colgar el documental que le recomendamos. No, es para que me acepte la solicitud. Ah, caramba. Estamos en vivo, ¿sabes? Ahora lo colgamos. Estamos en vivo. Mira, que tenemos también otros temas. Habíamos hablado de Nicolás Maduro, de que todos estos días hemos estado en constante contramarcha contra esas guarimbas que se están ocurriendo en algunos sectores de nuestra ciudad. Obviamente, Caracas no es Chacao, no es El Hatillo, ni El Cafetal. Caracas son donde está más el pueblo, ¿no? Que es decir, el centro de la ciudad, es decir, el municipio Libertador, es el doble de todos estos municipios que ya nombramos, que son donde están las clases altas, las cuales tienen derecho a protestar, obviamente, pero no a trancarle el paso a ambulancias, trancarle el paso a personas que quieren ir a su trabajo, a su escuela, niños que están perdiendo clases en sus colegios, en sus liceos. Por cierto, vi estos días, hoy fue... Atraparon a ocho niñitos de estos cifrinitos, padre y madre, y lo agarraron con la masa de la mano, ¿no? Después no digan que son, ¿cómo se llama? Presos políticos. Sí, mira, importante resaltar algo que pasó el día de ayer, ¿no? Te digo el día de ayer porque el día de ayer era una reunión familiar donde se unen todos los factores de mi familia, valga la redundancia, y uno de ellos me decía de que nosotros como izquierda, ¿qué propuesta teníamos para salir de la crisis del país? Yo le decía, mira mi hermano... Ya, disculpa que me ría, pero nos han descarado. Yo le decía, mira mi hermano, acá tu empresa favorita llena e inunda este barrio de cerveza, pero no hay para producir supuestamente de los verdes, para producir harina, para producir los alimentos básicos, porque la cerveza... No escasea, sobra y se vende en los barrios. Ahora nosotros decimos, de alguna u otra manera, si los empresarios de tu empresa favorita tienen para producir ese veneno que aturde y aboga a la clase obrera porque no produce los alimentos básicos. Claro. Y se quedaban calladitos, ¿no? Pero acá la cosa es la siguiente. Nosotros tenemos que mentalizarnos en este momento que de alguna u otra manera volvimos al 2002. Estamos viviendo esa época tan dura y que tenemos que salir victoriosos, carajo. Mira, también un acto de soberanía nacional donde una vez más el gobierno estadounidense o el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica se inmiscuye en los asuntos venezolanos, de una nación realmente soberana como somos los venezolanos, como es toda nuestra Latinoamérica unida y fuerte. También saludamos el triunfo del compañero del Frente Farabundo Martí allá en El Salvador, y obviamente Maduro ayer se pronunció ante las declaraciones insolentes del vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó las declaraciones en contra de Venezuela hechas por Joe Biden, vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos. Maduro pidió a Biden que se ocupe de los problemas de pobreza y miseria que hay en su país en vez de inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Yo quisiera ver a Biden en los barrios de Boston, quisiera verlo recorrer Detroit, Manhattan, Brooklyn y el Bronx, con el pueblo en la calle, viendo cómo se bate el cobre, pero no. Ellos simplemente gobiernan para las corporaciones, él pertenece al lobby del poder económico. Yo soy un presidente humilde que gobierna para el pueblo trabajador. Estas fueron las palabras del jefe de Estado, quien también informó que la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado oficial para repudiar las declaraciones hechas por el vicepresidente norteamericano. ¿Qué te parece, Richard? Importante las palabras del compañero Nicolás Maduro, porque deja claro que no somos ni seremos colonia norteamericana. Nosotros somos bolivarianos y seguiremos siendo dignos y libres mientras que sea este ideal el que mantengamos en alto. Así que no solamente el compañero Nicolás Maduro tiene que pronunciarse sobre este hecho, sino toda la CELAC, porque es una injerencia indiscutible, sí, frente a los asuntos internos de Venezuela. Asuntos internos que ellos mismos están ayudando a oscurecer, ¿no? Asuntos, sí, internos que ellos mismos están enturbiando. Así que tenemos que quitarnos las caretas. Venezuela no es Ucrania. Venezuela no va a ser Siria. Venezuela no es Libia. Afortunadamente el pueblo sirio está resistiendo. Ya tienen más de 3 años en este acoso. Es increíble lo que sucede en Siria. Venezuela es Venezuela, Venezuela es tierra de libertadores. Uh-huh. Y cuando Venezuela se armó hace más de 200 años, no fue precisamente por intereses propios, por intereses vanidosos, por así decirlo. Cuando los venezolanos salieron a galope, lanza y caballo, ayudaron a liberar más a la mitad de un continente. Así que al imperialismo norteamericano le decimos mucho cuidado, que esto es un pueblo que está rodilla en tierra. No, y clarito, gringo. Go home, lo decía Ali primera. Y como dijo nuestro comandante Chávez, váyanse al carajo, yanquis de mierda. Así mismo. Vamos a un nuevo tema musical en esta tubulada popular. Y volvemos en unos minuticos. Y vamos a hablar un poquito de la soberanía nacional. Tengo un tema que proponerle. Vamos a ver si alguien nos hace el coro. En solidaridad con el compañero Pablo Hassel. Nunca en olvido, en solidaridad, valga la redundancia, con los compañeros presos políticos españoles. Lucho donde la policía proteja nazis y golpea desarmados que protestan contra lo intolerable. Donde los poderosos no cumplen ni su constitución podrida, hecha por la oligarquía y los fascistas, que tenían que pasarse a la dictadura decorada para seguir chupando del cuento. Asesinaron, encerraron, silenciaron y criminalizaron a la izquierda que no se arrodilló ante su teatro. Esto va para todas y todos los que no se tragaron esa mierda. ¿Quién merece más la libertad que quien más luchó por esta? De nosotros depende que entren en la trena quienes masacran el planeta. No somos nosotros quienes contra inocentes a diario atentan. Sé quién lucha por mis derechos, por los de los míos, por los de los olvidados. Y desde luego no se llama Ronaldo, ni Corte Inglés, ni Jay-Z. Jode la memoria histórica, porque sin aprender del pasado no hay futuro. Disparan falacias y con lógica me cubro. Esto suena crudo, pero así es el mundo. Podrán haceros la vida imposible, pero jamás lograrán que os olvidemos. ¡Jamás! Hemos de girar el mundo, llora al revés. El malvado está condecorado, el héroe preso es. Si con verdades hace ruido, te legalizan el partido, como ha sucedido con el comunista reconstituido. Así las cárceles se llenan de personas que lucharon para que los derechos no nos coman. La mayoría no han cogido un arma en su puta vida, pero los llama criminales, un sistema genocida. Sin juicios limpios ni prueba alguna, los condena casi a perpetua esta asquerosa dictadura. Y gran parte de la izquierda calla la miserable. Se pasarán a la derecha cuando el dinero hable. Aunque su silencio ya se hace del juego, a quienes encierran a la dignidad en el talego. Yo llego con fusiles entre los dientes, dispararemos realidad a aquellos que nos mienten. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior aún no estalló. Vuestra situación es pesadilla irracional, mientras los cerdos del beso entona la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presos políticos, antifascistas. La gente va a la ambigua y no se moja. Disculpe señorita, mi alma roja. Esta es la generación más ignorante de la historia, que ni teniendo información a sus amos odia. La peor realidad desgraciadamente no es una peli. Somos hijos de la rabia de Marx y de Lenin. Y tú si te callas no te llames revolucionario. Injusticia es injusticia en Palestina o en mi barrio. Y no me digas no dispares, si hacen la vida imposible a presos y a sus familiares. Rubalcaba prueba una celda de aislamiento, si se te cae la baba con tanto sufrimiento. ¡Fascistas! Os voy a joder hasta la muerte. Mi batería son lágrimas que entre rejas se vierten. Se hará justicia o el mundo acabará, mientras resistiremos como pueblos del Sahara. Normal que el gobierno tema, alguien que se emociona con poemas del camarada Arenas. Nunca en el olvido, en vosotros siempre pienso. Sois de los mejores y estáis presos. Ejemplo de dignidad, coraje y valor. Lástima que la burbuja exterior aún no estalló. Vuestra situación es pesadilla irracional, mientras los cerdos del peso entona la internacional. Lo repetiré bien alto si el pueblo no lo grita. Libertad, presos políticos, antifascistas. Los barrotes vomitan otra sentencia fría. Ojalá un día explote toda su hipocresía. El Estado nos querría todos encerrados, para no reclamar el mundo que nos han robado. La lucha sigue, podrán silenciarnos, pero un día le reventarán los putos tímpanos. La represión solo aumentará nuestra ira, nos hará más fuertes y la guerra no está perdida. El Estado nos querría todos encerrados, para no reclamar el mundo que nos han robado. Lo repetiré bien alto si cobardes no lo gritan. Libertad, presos políticos, antifascistas. Antifascistas. Pablo Hasél, Nunca en el Olvido. Una canción solidaria, una canción rebelde, una canción subversiva. Y es por eso que está sonando cuando son las 9:35 de la noche de hoy, aquí en el Son del 23, la 94.7 FM, a través de Grada Popular. Bueno, nos aclaran, y eso lo sabemos, Alejandra. El presidente saliente, o el presidente que ya está entregando el poder en El Salvador, el PEP, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero él fue periodista, ¿no? De CNN, imagínate. Pero fue electo por el pueblo salvadoreño con las banderas del Frente Marabundo Martín. Él hace días llamó a todos los sectores a reconocer los resultados. Pues recuerda, Alejandro, que obviamente la derecha no reconoce los resultados que se efectuaron ayer domingo. ¿Cuándo la derecha, Alejandro, va a reconocer los resultados? Jamás. Y más cuando un margen muy muy corto, no fue ni un punto. Sí, lamentablemente fue como por 6.000 votos, pero es una victoria, o sea, y hay que aceptarla. así nos recordemos al comandante jefe cuando diga que esa fue una victoria de M. Bueno, todos sabemos que debemos respetar al árbitro, y como lo hizo el presidente de el señor Funes, gracias a Alejandro, el presidente de El Salvador, el señor Funes, recordándole a los señores de la derecha o de los ambos bandos que deben reconocer al árbitro, y así debe ser. Si ganó la izquierda o ganó la derecha, obviamente que deben aceptar, pero ¿cuándo lo van a aceptar? Si ellos tienen todos los medios de comunicación, tienen dos, tres canales por en la capital que cubren todo el país, tienen todos los periódicos, lo que nos recuerda siempre al comandante en jefe, ¿no? Y aquí Maduro también lo recordó ayer, que ellos con sus periódicos, la derecha internacional, desde Chile, fue las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, donde intervienen en una asamblea especial de la Organización de los Estados Americanos, sí, la OEA, lo que llama nuestros hermanos cubanos la embajada de Estados Unidos, ¿eh? Ajá, algo así. Lo único cierto del caso es que hubo una votación, según el caso de Venezuela, que de 29 países que votaron a favor del respeto y la democracia en Venezuela, el resto, lamentablemente, que son... Nosotros estamos compuestos en el CELAC por 33, ¿no? Sí. Bueno, la OEA está compuesta por 35, porque está Canadá y Estados Unidos. Y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, 29 países le mandaron a la base coleto o ese trasero a los gringos, y a esas pretensiones de aplicarle la carta supuestamente democrática a Venezuela, porque lamentablemente, bueno, estos hechos que suceden en estos 8 municipios de los 335 que tenemos en la nación, donde hay 4 galetones que salen a diario, y lamentablemente van más de 20 caídos en estos guarimbas desgraciadas. Digo desgraciada porque para nadie les conviene que nos lleven a una guerra civil. Obviamente nadie le gustaría que tu vecino o un familiar cayera, así sea de oposición, sea del chavismo. Debemos tener, como dice el camarada José Vicente Rangel, sindéresis. Debemos respetar al contrario y respetar la democracia. Si usted, señor Capriles, perdió por 350.000 votos, bueno, usted perdió por 350.000 votos. Pero recuerde que hace escasos meses Chávez le pateó cerrado con 1.500.000 votos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen una opción constitucional de optar por la revocatoria del mandato cuando nuestro camarada Nicolás Maduro, que apenas va a cumplir un añito electo en estos días, el 14 de abril, es decir, dentro de... ¿Hoy es 10? Dentro de escaso... Exacto. Dentro de un mes y 4 días, usted tiene la opción que a la mitad del mandato, es decir, en 3 años, se tienen que calar 2 años más a Nicolás Maduro. Así, calar. Suena feo, ¿no? Se tienen que calar. Pero es así son las reglas. Ustedes la aceptaron. Tanto que le echaron vaina a la Constitución, que no la aceptan. Después ustedes mismos aceptaron ahí unas elecciones y ganaron una de esas 19 elecciones, que fue en la reforma a las constituciones. Ustedes ganaron esa victoria de Mie, que dijo Chávez, bueno, esa victoria de M, Chávez aceptó, y la margen de ganancia fue poca. Entonces, es bueno, el CNE, es decir, nuestro tribunal electoral, es bueno para cuando ustedes son electos diputados y alcaldes de sus sectores, pero no es bueno cuando el chavista, el marginal y el tierrudo, es decir, nosotros los chavistas, como ustedes nos llaman a nosotros, el autobusero, como ustedes le dicen a Nicolás Maduro, ganan. ¿Por qué? Es bueno el misterio de la ciencia. Pero sabes que básicamente, Javier, esta gente no entiende nada de eso. Yo creo que en lugar de dedicarse a hacer guarimbas y cosas de esas, dedíquense a gobernar. Dedíquense. Tú, Capriles, que quieres ser presidente algún día, porque alguien te dijo en la cuna o en la barriga de tu mamá, tú vas a ser algún día presidente de la República. convierte a el estado Miranda, que tiene muchos defectos en sus vías terrestres, conviértela en la nueva, no sé, Disneylandia. Porque usted lo que tiene en la cabeza es un Mickey Mouse, dos Mickey Mouse jugando dominó. Entonces, o sea, dos ratas del imperio. Entonces, ¿por qué no convierten no conviertes el estado Miranda en un paraíso? Ahora también viene la autocrítica. Yo creo que hay que ser constante con esto, ¿no? Claro, por supuesto. Los problemas de escasez no solamente se generan por falta de patriotismo, falta de interés, esos empresarios emprendedores, por así decirlo, que han manejado el monopolio comercial en nuestro país en los últimos 100 años, ¿no? No, y más. Y más. El problema también, que parece que nosotros no le entendimos al comandante Chávez cuando nos planteaba el proyecto hermosísimo de lo que eran las comunas. Y parece también que tampoco nos hemos organizado para ser un país productivo, no un país exportador, no, un país que compra absolutamente todo. Monoproductor. Monoproductor es la palabra, disculpe. Nosotros tenemos que resaltar eso, ¿no? Porque si queremos ser una revolución realmente consecuente y que perdure por los años de los años, tenemos que empezar produciendo nuestros propios alimentos. Como decía el comandante Chávez. ¿Dónde están las 5 o 6 centrales azucareras que tiene el Estado hoy en su haber? Ahora, esa como decía. O las tierras que han sido expropiadas y compradas posteriormente a estos ganaderos. ¿En manos de quién están? ¿En manos de quién están? ¿De unos burócratas detrás de un escritorio y un aire acondicionado? Ahora viene el tema de las comunas. Las comunas tienen que ser sectores productivos. Es decir, la comuna de los Magallanes tiene que producir algo, sea lo que sea, pero tiene que producir algo. La comuna de Fabricio Ojeda, por nombrar cualquiera, tiene que producir cualquier cosa. Y darle empleo a la gente de la comunidad, a la gente que vive. Así empezamos a hablar de socialismo y empezamos a plantear una nueva geopolítica nacional. ¿Geopolítica nacional? Sí, así decía el comandante Chávez. Una geopolítica, una distribución política, pues, una nueva distribución política del territorio, territorio, porque ya se iban, lo que planteaba el comandante Chávez en la reforma, dejar a un lado el tema de los estados y demás para pasarlo ya a comunas y sí, matar toda esta burocracia que son las alcaldías y las gobernaciones y dar el poder al pueblo. Lo decía Barreto hace poquito en una de estas declaraciones que hizo en la manifestación. Desautorizada, pues. Pero claro que sí, Javier, no es solamente darle el poder al pueblo, sino que el pueblo mismo se vaya apoderando de ese poder. Porque bueno, estos días nosotros estábamos ayudando a hacer una carroza ahí en la parroquia de nosotros, ¿sí se llama? Fabricio, sí. Bueno, en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio. Bueno, no quería ser tan específica. Bueno, dale, échale plomo. Pero mira que uno encuentra un montón de contradicciones de la misma gente de ahí. Por ejemplo, bueno, uno tiene la oportunidad de conocer a mucha gente muy buena y gente pues muy comprometida con el proceso bolivariano, pero también encuentra gente muy mala leche, pues. Que por ejemplo, el cerrajero de ahí, para pedirle el favor de que nos soldara unos cuantos tubos de acero para poder hacer una carroza que es para toda la comunidad, para que llevara a esta vaina de los carnavales, y el señor con una cara de rabo que uh-huh. No podía con ella, en serio. Entonces ahí es cuando uno también empieza a mirar que, a pesar también de las contradicciones que se presenten al interior del aparataje estatal, también a la gente, Javier, mucha gente es demasiado cómoda y la gente pues también muchas veces tirando para su lado. Eso, ¿cuánto hay para eso, para hacer eso? Eso, ¿cómo vamos a construir una comunidad, una comuna, cuando mucha de la gente está pensando nada más en los intereses particulares que le puedan devenir la construcción de esa comuna? O sea, no están pensando en los intereses colectivos, sino en los intereses personales, y eso es demasiado triste, porque entonces a mí me da como ganas de decirle a una señora ahí que no me acuerdo qué, porque de repente decidieron decir que no querían disque nada para nada de Chávez en la carroza que iba a llevar la comuna. Y así fue, que porque estábamos en carnavales y que porque entonces que carnavales, que cómo vamos a pensar más en política, que estábamos en carnavales, que no sé qué. Y aunque yo posiciones no soy, ambiguas, o sea, cuando eso, en Pernambucano un Hugo Chávez gigante hecho en, obviamente en algún material que estos compañeros reciclado. Hecho por estos compañeros en Pernambucano, esos carnavales que no son los carnavales que debes pagar miles o millones de, que lamentablemente PDVSA cayó en ese error hace dos o tres años cuando se participó con un muñeco de Simón Bolívar en el Carnaval del Río, ese tan famoso que está en el Sambódromo. Bueno, en Pernambucano apareció un Hugo Chávez. ¿Y por qué el Hugo Chávez, no ese que dicen a diario nuestros ministros y presidente, el comandante eterno, el supremo? No, el arañero, como dice este comunicado, el arañero de Sabaneta, nuestro pana, que vendía arañas para sostener la familia, a su abuela, y ayudando a levantar la agricultura que ahí mismo se hacía, porque en todo pueblito, toda casa tiene su conuco, tiene, y eso es importante, lo que Richard estaba tocando, que las comunas, si no producimos nada, ¿para qué cree el Ministerio de la Comuna, dijo Chávez? No, pero no es solamente eso, a ver, que lo que yo te estaba diciendo, que me parecía muy triste, aunque yo no soy venezolana, pero me siento venezolana. Yo lloro cuando veo cosas de Chávez, yo lloro, así a moco tendido que tengo que ir por papel higiénico para sonarme a sí mismo. Lloro, ¿cierto? Yo lloro por el comandante, pero ¿cómo va a decir una señora? Me dieron como ganas de decirle, ah, señora, ¿cómo así que no podemos poner nada de Chávez? O sea, cuando el comandante dijo, yo estoy de vacaciones, no voy a pensar en mi pueblo. O sea, eso fue una frase tan malagradecida con el comandante, que dio la vida por el pueblo, pero el pueblo dice, no queremos imágenes de Chávez porque estamos en carnavales. Qué triste. Y eso es un reflejo de la realidad que vivimos. Y nosotros, si nosotros queremos avanzar, no podemos bajo ninguna circunstancia caer en esos juegos apolíticos, en esos juegos ambiguos que la misma derecha ha intentado de implantar en nuestra gente. Vuelvo y repito, nosotros tenemos que rescatar ese concepto de comuna, pero de comuna productiva, y tenemos que irnos a los ejemplos de los compañeros del Frente Campesino Ezequiel Zamora, por ejemplo. Que bueno, obviamente, dentro de la estructura geográfica de ellos, se presta más para eso. Pero nosotros, en algún momento, incluso la casa de encuentro Freddy Parra contó con una siembra de cachama. Y si esto es un espacio pequeño comparado con una comunidad grande, por ejemplo, volvemos a citar a los compañeros de la comuna Fabricio Ojeda con la siembra de cachama, porque las comunas que conforman Caracas nos pueden ser unas comunas productivas. ¿Qué está pasando ahí? Es una reflexión. También hay otros logros de compañeros acá en el 23 que tienen bloqueras. Exacto, hay que resaltar eso. Exacto, tienen azucarera. ¿Cómo se llama? Empacadoras de azúcar. Ajá. Y bueno, uno se pregunta, ¿qué ocurre con los compañeros de la litografía acá en el, aquí mismo en Catia, detrás del liceo del colegio Miguel Antonio Caro, ahí mismo en la avenida Sucre? Hay una litografía de unos compañeros que tienen ya un año esperando, ya que lamentablemente falleció el dueño de esa litografía, pero quedaron más de 60 familias esperando por sus arreglos, esperando de que el Ministerio de Trabajo, que estuvo a cargo por mucho tiempo de nuestra compañera Cristina Iglesias, la cual la criticamos bastante desde estos espacios y desde aporrea.org, donde también se levantaron varias de estas protestas, porque estos compañeros no se le traspasa, esta compañía se expropia a sus dueños y se le pasa a estos compañeros que son los trabajadores, que tienen años trabajando y conocen el arte, para que estos compañeros hagan cuadernos, libros, ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿dónde está la contradicción de esta revolución? ¿Por qué pasa todo ello? El tema también hay que recordar que el 2 de febrero cumplía un año de muerto, un año de la siembra del cacique Sabino Romero, cacique Yupa. El compañero murió 3 días antes que el compañero Chávez. El compañero fue asesinado y a un año de su siembra, el problema Yupa sigue, se habla mucho por encima, pero no se resuelve y nosotros tenemos que rescatar nuestras raíces indígenas, y para rescatar nuestras raíces indígenas tenemos que respetar a nuestros indígenas y entender de una vez por todas que la tierra es de quien la trabaja, la tierra es de quien la defiende y la tierra es de quien vive en ella. Mataron a Sabino, la impunidad sigue. Pero nosotros que hacemos parte de los movimientos populares, por así decirlo, seguimos alzando la bandera del cacique Sabino, porque el cacique Sabino, igual que Huaycaipuro, son ejemplos de la resistencia latinoamericana. Así que seguiremos en pie con ese caso, como el caso de los más de 300 compañeros del Frente Campesino Ezequiel Zamora, asesinado también por el sicariato y el paramilitarismo en esos estados. En diciembre incluso se hablaba de sicarios, de fuerzas entre comillas de izquierda de otros países que hacían injerencia en nuestro país. Nosotros tenemos que resaltar eso. El comunicado está en las páginas del Frente Campesino Ezequiel Zamora. No hay que tocarlo todavía porque es un tema un poco delicado. Los compañeros le lanzan súper duro a esa gente. Y vamos a referir, no queremos meternos mucho en ese lío por ahora. Sí, yo a veces me preguntaba por qué si nos han matado más de 300 campesinos en este proceso revolucionario. ¿Qué carajo estará esperando el ejército venezolano o la misma milicia para crear un ejército de campesinos y que defiendan obviamente a nuestros campesinos que están jodiéndose para darnos lo que debemos comer, ¿no? Estas legumbres, las papas, todo esto que comemos de vez en cuando en nuestras casas, y no acostumbrarnos a comer porquerías que comemos en restaurantes con M gigantes. No, y claro, y es impresionante que uno sale a comer en la calle acá en Venezuela y es más barato en Caracas, por ejemplo, comerse una hamburguesa, comer una comida sana, ¿no? Que comprar un kilo de papa. Sí, es increíble. Por ejemplo, es un ejemplo bien fuerte, ¿no? Que un kilo de papa esté costando 50 hasta 60 bolívares. 70, mijito. 70, mijita. Mire usted. Una comida a base de bastantes papitas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las contradicciones de este proceso revolucionario. Y lamentablemente, si no le ponemos el ojo, vamos a perder mucho más que más campesinos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer como consigna nuestra: hay que volver a la tierra. Y rayar todas las paredes de Caracas y todas las paredes de todos los muros de todos los estados con: hay que volver a la tierra, hay que retomar lo que es nuestro, hay que retomar nuestras raíces. Porque la otra cosa también es que mucha gente acá, por ejemplo, yo al principio le decía a Richa: ay, amor, yo quiero que chimbo una finquita por ahí, pues que bacano una finquita por ahí, sembrar no sé qué. Y me decía: no, que eso la gente lo ve como mal, que no sé qué. Y yo decía: ¿cómo así? ¿Pero por qué? Yo no entendía eso, porque nosotros, bueno, al menos Colombia es un país que tiene demasiados campesinos, ¿cierto? Ajá. Entonces yo creo que acá también hay que empezar a quitar ese estigma de que el campesino es vos, como soncito, como sea, pues de empezar a ver más del campesino y empezar a decir: mira, la tierra produce eso, aunque yo no sé si sonará muy dogmático o qué, pero en eso tiene razón Corea del Norte. La revolución también se hace por el lado de la cultura, de la educación. Claro, si nosotros mismos no sembramos lo que vamos a comer. Hay que empezar a educar al pueblo con respecto a esas cosas. Ese no es el cambio nada más que hablan de cambio cultural, sino el cambio también de mantenernos. No, pero porque Javier, eso también es cultura, lo que... ¿Qué pasa? Pero mira que eso juega también mucho la imagen, o sea, como la gente... Cambio mental, mira. No, y como la gente va a ver bien algo, o sea, por ejemplo, la siembra, cuando en cada esquina tenés un McDonald's, en cada esquina tenés las galletitas de Subway, o yo, ¿qué demonios es eso? Acá está inundado de, profundamente, de una, de un negocio imperialista de la comida, increíble, yo eso no lo había visto antes, bueno, por ejemplo. Lamentablemente este negocio, que no es ningún negocio, sino es un esfuerzo comunicacional, que le llamamos con todo cariño todos los lunes acá, desde la Casa de Encuentro Bolivariana Frei Parra, desde la Parroquia 23 de Enero en Caracas, Venezuela, saludando y agradeciéndole a los camaradas de Radio Comunal 95.9 FM, que nos retransmiten desde Araure, Estado Portuguesa, todos los miércoles, a los panitas de Radio La Colina.com, que nos retransmite todos los domingos, y de vuelta en radiocarapa.com.ar, estas dos emisoras que son dos RadioNet, a las cuales le agradecemos sus transmisiones. Recordamos que esta estación llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación técnica Guadalupe, o coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León, en contenidos José Pérez, y en detrás de la consola, como todos los lunes, nos ha acompañado por varios añitos ya, el panita Pulga, alias Giovanni González, y en la producción y conducción de este espacio, la camarada Violeta, el señor Richard, y quien les habló, Javier Xavier. Los esperamos el próximo lunes, y recuerden que Chávez, Cristo les ama, y Chávez también, así que sin más que decir, lo dejamos con la excelente programación del Son del 23. Chao y un abrazo a todos, gracias. Siento por ti, pero ya lo ves que no puede ser, ya que tú ni me miras a mí. Y es que no te lo puedo decir de este amor que yo siento por ti, y si yo te lo llego a decir, es mejor que se quedes tú así. Quiero este amor platónico, y que en sueños me ames a mí. Prefiero este amor platónico, y que en sueños me beses así. Llego otra vez, y es que no te lo puedo decir de este amor que yo siento por ti, y si yo te lo llego a decir, es mejor que se quedes tú así. Prefiero este amor platónico, y que en sueños me ames así. Prefiero este amor platónico, y que en sueños me ames a mí. Prefiero este amor platónico. Prefiero este amor platónico. Prefiero este amor platónico. Prefiero este amor. Y que en sueños me ames a mí.